Estuve hace 2 días en Brasil. Tuvimos reunión de la Secretaría Operativa de la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA. Nombre largo, uh-huh. ALBA Movimientos, para abreviarlo. Para el Twitter. Sí. Pero bueno, estuvimos ahí trabajando con compañeros de Brasil, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, un poco balanceando nuestros últimos meses de trabajo y proyectando nuestros próximos pasos para lo que queda del año. Ahora que tenemos por ahí un poquitito más de tiempo con respecto a lo que tenemos generalmente cuando te llamamos por teléfono, te quería preguntar si podés explicar así un poco brevemente de qué se trata el ALBA de los movimientos sociales, cuál es el objetivo y cuáles son, digamos, las iniciativas concretas que lleva adelante para los pueblos de nuestra América. Bueno, la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA hay que entenderla como un punto, un proceso de acumulación que tiene que ver con la lucha de los movimientos sociales del continente, por lo menos desde finales de la década del 90 hacia acá, ¿no? Uh-huh. Lo que ha sido todo el proceso de acumulación, de resistencias contra lo que en algún momento intentaba imponer el imperialismo, que era el Tratado de Libre Comercio para las Américas, generó una plataforma de articulación, de coordinación, de movimientos sociales que se fueron empezando a conocer, se empezaron a intercambiar experiencias, se empezó, digamos, a profundizar en la necesidad de articular una estrategia común entre todas esas experiencias, movimientos sociales. Y es así que desde el 2008 para acá, ya en otro contexto que se vive en Latinoamérica, donde podemos evidenciar, por lo menos nosotros hablamos en este proceso de articulación, de que hay 3 proyectos políticos uh-huh. en disputa hoy a nivel continental, cosa que en la década de los 90, con una hegemonía neoliberal mucho más consolidada, era difícil evidenciar, digamos, una complejidad como la que vivimos hoy. Y entonces, en esta nueva realidad, en este nuevo contexto, a partir del 2008, sobre todo a partir de los procesos de transformación, de cambio que se empiezan a evidenciar en América Latina, liderados siempre por la histórica y heroica Revolución Cubana, pero también apareciendo procesos en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, procesos que fueron de la mano también de procesos constituyentes, ¿no? Los movimientos sociales nos empezamos a articular y a asumir el desafío de tratar de intervenir también en esa realidad, ya no desde la mera resistencia, sino también planteándonos el desafío de construir y aportar a la consolidación de un proyecto político alternativo que dispute contra esa hegemonía neoliberal que todavía existe en algunos países de América Latina, como es el caso de Chile, de Colombia, de Panamá, de México, pero también que empiecen a plantear por la positiva, por la propositiva, digamos, una construcción de alternativa de, bueno, que diferentes países lo llaman, qué sé yo, Venezuela lo llama socialismo del siglo XXI, uh-huh. Bolivia lo llama el buen vivir, Ecuador habla de revolución ciudadana, bueno, toma diferentes connotaciones en cada una de las realidades nacionales, pero que todos buscan, o por lo menos eso interpretamos nosotros y estamos comprometidos en aportar esa construcción, romper con la hegemonía del sistema capitalista, ¿no? Y hoy, 25 de octubre de 2013, ¿cómo viene todo eso después de tanta construcción? Bueno, nosotros este año realizamos nuestra primera asamblea continental, luego de unos 4 años de trabajo, ¿no? En el año 2010 nos habíamos puesto como objetivo fundamental el realizar esta asamblea y tuvimos que transitar 3 años de trabajo, de ir a los diferentes países, a conocer las diferentes realidades, a hacer contacto con los diferentes movimientos sociales para finalmente este año poder realizar esta asamblea en San Pablo, Brasil, donde participaron 22 países de América Latina y alrededor de 200 delegados y delegadas de diferentes movimientos muy representativos de todo el continente, ¿no? Y lo que hemos venido trabajando en todos estos años es algunos ejes que caracterizamos estratégicos para la construcción de un proyecto de poder popular, un proyecto de protagonismo de las grandes mayorías de nuestros pueblos, que es lo que venían charlando hace un ratito con Fer y con Mica, digamos, aportar a la batalla ideológica de los medios de comunicación alternativos y populares. Estamos tratando de aportar a la construcción de algunas redes, intercambios, conexiones entre los diferentes medios que hay en Latinoamérica. Hemos venido trabajando en la articulación de las diferentes experiencias de formación política, entendiendo la formación militante como algo también clave y estratégico para cualquier estrategia de construcción de poder popular, y unificando agendas de movilización, de lucha y de solidaridad, ¿no? con realidades nacionales que hoy en América Latina cada vez más aparecen, digamos, difíciles para nuestros pueblos, para las organizaciones populares, como es el caso, por ejemplo, de Honduras. Vive, si bien está afrontando ahora un proceso electoral, lamentablemente hoy tenemos que comunicar que fue asesinado otro militante popular, un comunicador popular del Partido Libre, un camarógrafo, un militante. Donde, bueno, esa realidad que se vive en Honduras, de una constante represión hacia el pueblo hondureño, también se vive en Haití, se vive en Colombia, se vive en diferentes puntos de Latinoamérica. Y cada vez más, decía, porque en este contexto que vos decías, bueno, ¿cómo estamos hoy, no? Los movimientos sociales, ¿cómo está este proceso de articulación? Nosotros vivenciamos en nuestras realidades cotidianas, nuestros movimientos, que cada vez es más fuerte la contraofensiva, digamos, del imperialismo, ¿no? O sea, el intento de Estados Unidos de tener cada vez mayor control sobre nuestros territorios, sobre nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y se evidencia en Honduras, pero también se evidencia en el golpe de Estado en el Paraguay, donde era un país que, con todas sus contradicciones, había podido empezar a discutir la problemática de la tierra, que es una problemática histórica del pueblo paraguayo, y hoy está en un régimen muy similar al colombiano, digamos. Y así, bueno, en Colombia ya lo mencionaba Matías, digamos, la complicación y persecución que está viviendo el pueblo colombiano, y así en diferentes lugares, en México, por ejemplo, desde el 2006... Esto por ahí muchos de nosotros acá en Argentina no lo conocemos, ¿no? Nuestro pueblo no tiene esa percepción cotidiana, pero desde el 2006 hasta el 2013 en México se llevan más de 120.000 asesinados, digamos, por los diferentes conflictos que está habiendo a lo largo y ancho de ese país, ¿no? Muchos vinculados con el problema de la droga, del narcotráfico, pero también por las políticas que se han implementado a partir de los tratados de libre comercio, claro, generados con Estados Unidos, ¿no? Nosotros acá hoy seguramente vamos a estar hablando de una serie de experiencias que se han llevado adelante, sobre todo desde el Frente Popular de Río Santillán Corriente Nacional, en diferentes partes de América Latina. Arrancamos por Venezuela, nos vamos a ir seguramente a Haití, nos vamos a ir seguramente a Paraguay, inclusive vamos a poder hablar con alguien que estuvo hace poco en Palestina. ¿Qué balance hacen con respecto a este tipo de experiencias? Y sobre todo, yo recuerdo que hace pocos años no era tan común que los movimientos sociales pudiesen enviar en solidaridad militantes propios a dar una mano en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué balance hacen también del crecimiento de esta internacionalización de los movimientos sociales con respecto a antes? Sí, es como vos decís. Nosotros ahora en la reunión que tuvimos, que les comentaba de la Secretaría Operativa, uno de los puntos que rescatamos y valoramos fue esta revalorización del internacionalismo militante, ¿no? Que, como vos decís, en los últimos 4 o 5 años, los diferentes movimientos populares de América Latina lo hemos venido tomando cada vez con más seriedad, evidenciándolo como algo estratégico, digamos, en nuestras luchas nacionales, que necesariamente tienen que tener articulaciones continentales para poder prosperar. El caso más concreto, digamos, es de esto es hoy Venezuela, digamos, que está inmerso en una, como decía Mica, en una guerra económica y en un sabotaje cotidiano, y necesita necesariamente de nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Pero los movimientos populares, con nuestras limitaciones, capacidades muchas veces finitas que tenemos, hemos podido asumir este compromiso sin ningún tipo de ayuda extra, uh-huh. que muchas veces sería importante, ¿no? O sea, no es una reivindicación que hacemos, sino que... sí, que es una limitación concreta. Digo, el caso de mayor internacionalismo, creo yo, que hubo en la historia de lucha de nuestros pueblos a nivel mundial ha sido la guerra civil española, ¿no? Uh-huh. Que llegó a contar en sus filas de ese proceso revolucionario con más de 50.000 militantes internacionalistas. Bueno, uh-huh. para poder llegar a tener esa magnitud, ese internacionalismo, también hubo ayuda, digamos, de muchos partidos comunistas en ese momento de Europa. Bueno, nosotros estamos empezando a reconstruir ese internacionalismo con nuestras posibilidades, pero también haciendo honor, digamos, a tradiciones históricas que se vio en nuestro continente, como por ejemplo la de nuestro comandante Che Guevara, ¿no? Pero es así que pudimos conformar una brigada de solidaridad cuando fue el golpe de Estado en el Paraguay, claro. acompañando al pueblo paraguayo, a sus movimientos y organizaciones populares. Están acá los compañeros que están siendo protagonistas de una brigada internacionalista en Venezuela. Uh-huh. Estamos ahora prontos a conformar una brigada de acompañamiento del proceso electoral en Honduras, que en las próximas semanas la idea es que podamos contar con militantes, compañeros, compañeras de los diferentes países del continente acompañando al pueblo hondureño en esta difícil parada que van a tener el 24 de noviembre. Y como vos decías, también hace 10 días terminamos una brigada internacionalista con el pueblo palestino, ¿no? En una reivindicación también histórica de lo que es el acompañamiento de la lucha del pueblo palestino contra las injusticias, terribles injusticias que viven cotidianamente en Gaza. Y también hace ya 4 años tenemos una brigada de trabajo permanente con el pueblo haitiano. También una reivindicación histórica de todos los pueblos del continente que tenemos que hacer con el pueblo haitiano, que está siendo oprimido y subyugado a los intereses imperialistas por haber sido la primer nación en declararse independiente y hacer un proceso revolucionario en nuestro continente, ¿no?